Ustedes son la luz del mundo, nos dice hoy Jesús. Hoy hay una invitación entonces del Señor a poder reconocer cuál es la luz que somos nosotros. Somos la luz del mundo. ¿Qué luz hay en mí? Hagan brillar la luz que hay en ustedes, dice Jesús. ¿Cuál es mi luz? Que es la que necesito hacer brillar ante los ojos de los demás. Y el profeta Isaías decía que si somos capaces de compartir el techo con quien no lo tiene, o el pan con el que está hambriento, o dar vestido al que no lo puede comprar, si ayudamos a otro, despuntará tu luz como la aurora. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene una luz interior que puede brillar en la medida en que convertimos lo que somos en obras que expresen precisamente nuestra luz interior. Y utilizando esta misma imagen, este símbolo de la luz, me gustaría describir quizás nuestra vida o la vida de los seres humanos, las personas, a ver, como agrupándonos en, no sé, como en tres grupos o categorías. Hay personas que desde el punto de vista de la luz son, a ver, personas brillantes, brillantes intelectualmente, brillantes profesionalmente. Son personas que da gusto estar con ellas porque uno siempre se enriquece, porque aprendemos, porque sentimos que esa persona está aportando algo muy importante a este mundo. Necesitamos de personas brillantes. Quizás el riesgo de algún brillante sea que sea un poco pedante, y bueno, no es tan agradable estar al lado de un brillante pedante, pero en principio una persona brillante es aquella que es capaz de su talento intelectual o profesional ponerlo al servicio de otros. Y así como hay personas brillantes, hay otras que son, segunda categoría sería, personas brillosas. Brillosas como la 4x4 que tiene estacionada en la puerta, recién salida del lavadero, digamos. La persona brillosa, me refiero a personas superficiales. Su brillo es puramente exterior, superficial. Su brillo es a partir de la apariencia, de lo que tienen, de sus logros, que un poco muestran, ¿no? Refregan ante la mirada de los demás. Personas demasiado centradas en sí mismas, que son brillosas precisamente por esto, porque llaman la atención por sus logros, por sus éxitos, quizás también por su belleza física en esta cultura de la imagen, en donde la gente valora más la apariencia que lo invisible. Las personas brillosas sobresalen. Muchos de nosotros estamos sometidos a esta tiranía del brillo de personalidades mediáticas, y los chicos sobre todo a veces se sienten atraídos por esas bellezas, las chicas, ¿no? Por esas chicas tan lindas que salen, digamos, y se convierten en modelo de lo que debe ser el cuerpo de una mujer. Bueno, ese brillo es un brillo puramente externo. Pero así como hay personas brillantes, otras brillosas, hay personas que son, y estas son las mejores, por lo menos las que más me gusta compartir con ellas, son personas luminosas. Las personas luminosas son las que tienen una luz interior que reflejan espontáneamente, indeliberadamente, la irradian hacia afuera. Todos nosotros, por el hecho de ser, somos personas luminosas. Los medievales decían que el ser es una cierta luz, y el ser siempre es un ser propio, es mi ser, es lo que soy yo, que no es lo que sos vos. Y entonces cada uno tiene un ser propio, esto es una luz propia. Hagan brillar la luz que hay en cada uno de ustedes. Hagan brillar la luz que son ustedes, podría haber dicho Jesús. Dios entonces nos ha hecho, somos, y por el mero hecho de ser, hay una luz en nuestro corazón, en nuestro interior, que necesitamos reconocer, explorar. Y solamente conoce su propia luz aquel que tiene vida espiritual, vida interior, quiero decir. El brilloso también es luminoso, pero ignora su luminosidad, porque no habita su espíritu, su interioridad, y se queda en la periferia, digamos, en lo exterior, que se desgasta. La luz, entonces, del ser es algo que Dios imprimió en nuestra vida al crearnos. Cada uno tiene su luz propia, y necesitamos aprender a reconocerla para poder expresarnos, expresar nuestro ser, transmitir y irradiar nuestra luz a través de gestos, de actitudes, de obras, las obras que nombra Isaías o las que nombra Jesús hagan brillar la luz que hay en ustedes para que los hombres vean las buenas obras que ustedes hacen, dice Jesús. Quiere decir entonces que a través de lo que hacemos va brillando nuestro ser propio y personal. Y por eso es que, si es así, si esta luz es tan propia, hay muchas maneras de ser luminoso. La Madre Teresa de Calcuta fue y es ella, y ella hizo brillar su luz en este mundo. Y su luz era ser solidaria con los más pobres de entre los pobres. Pero esa misma luz que ella tenía e irradió, no es la misma luz que tiene, por decir el nombre de otra consagrada, la hermana Bernarda, que hace tortas ricas. Su luz, su ser propio, es hacer tortas ricas, y de ese modo expresa su caridad hacia su comunidad de hermanas, seguramente al principio, y después ya se hizo famosa y nos enseñó a todos a hacer tortas ricas. Pero quiero decir, no hay un solo modo de ser bueno, sino no hay un solo modo de brillar, sino que el resplandor personal siempre será propio. Y entonces necesitamos reconocer que nuestro propio ser, que debe resplandecer en obras buenas, está, yo diría, herido. Lo dice Isaías: si vos haces buenas obras, tu luz despuntará como una aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. ¿A qué se refiere Isaías? A que todos nosotros tenemos nuestro ser lastimado, herido, y esas heridas de nuestro propio, de nuestra alma, digamos, nuestro ser, nos van acorralando y encerrando en lugares oscuros, tenebrosos, egocéntricos. Nuestro ego es nuestro lado más oscuro, es nuestro ser herido, llagado, que nos convierte en personas resentidas o envidiosas o ambiciosas por demás, insolidarias, personas que no resplandecen precisamente por su actitud pacífica, empática con nosotros, sino violenta, contrastante. Hay en todos nosotros una luz, hay también una herida que nos hace justamente personas más o menos oscuras, tenebrosas u opacas. Podemos entonces sentir la herida de nuestra propia luz en distintos momentos de nuestra vida y darnos cuenta que a veces definitivamente hay mucha tiniebla en nosotros, mucha cosa tenebrosa. Tenemos a veces, hablo por mí ahora, rictus, reacciones de maldad, es lo tenebroso, lo más oscuro en nosotros. Hay otras épocas donde somos más bien personalidades oscuras, estamos en la confusión, en el temor, en la duda constante que nos encierra, digo, nuestro egoísmo también. Y a veces, probablemente las más de las veces, caemos no tanto en tinieblas o en oscuridad, sino en esa cosa media opaca, media gris, que hace que tu matrimonio, tu relación matrimonial, de ser súper luminosa y brillante al comienzo, esté en un blanco y negro o en un color tan opaco, viste, como esas televisiones viejas que algunos quizás tengan en algún lugar de su casa, que la tenés para, en la cucha del perro, digamos, que el perro mire tele, o le pones la tele más berreta y se ve tan mal, que se ve en color, pero se ve muy opaco, hasta que la comparás con el nuevo LCD y te das cuenta que la luminosidad de una televisión nueva es mucho mayor. Bueno, a veces nosotros nos vamos acostumbrando a que nuestra vida personal, matrimonial, familiar, se convierta en algo opaco, que no luzca, que no sea luminosa. Y entonces nuestra mirada no se da cuenta de que somos opacos, de que no hay más brillo ni en nuestra mirada, ni en nuestra sonrisa, ni en nuestros gestos, ni en nuestras palabras, ni en la mansedumbre y dulzura y alegría y ternura que necesitamos dispensarnos unos a otros. Y vamos sobreviviendo, insisto, en una especie, exagero un poquito, pero a ver si me entienden, en una especie de campo de concentración, digamos, existencial, donde todo es gris, donde nada tiene un resplandor especial. Necesitamos entonces darnos cuenta que la herida más habitual de nuestra propia luminosidad es ser personas, personalidades opacas, grises y conformistas con esa falta de color y de brillo en nuestra convivencia cotidiana. Necesitamos pedirle al Señor entonces que primero nos haga ir a nuestro interior para explorar nuestra luminosidad, hay mucha luz en nuestro interior. Hay mucha luminosidad en lo que Dios hizo conmigo al hacerme a mí. Dios no hizo, digamos, alguien deforme, a ver, oscuro y mediocre. Me hizo resplandor, imagen de sí mismo. Tengo que reconocer ese brillo personal. Pero en segundo lugar, necesitamos también pedirle que nos dé, nos ilumine, para descubrir nuestra herida. Aquella que hace que en vez de resplandecer en buenas obras ante los ojos de los otros, lo que transmita, lo que irradie, sea oscuridad, pesimismo, derrota, envidia, competitividad, hostilidad. Bueno, pidamos al Señor entonces esta alegría de ser quienes seamos cada uno, de ser quienes somos cada uno, y de poder hacerla resplandecer en buenas obras a los otros. Y entonces los otros darán gloria a Dios por las buenas obras que descubren y ven a través de nuestra conducta. Termino haciendo algún comentario chiquito. Recién entro acá, entré al atrio de la Merced y me encontré con los, cuando no había nadie, solamente con los chicos, las chicas que venían de misionar y resplandecían. Más allá de que les fue muy bien en la misión, vivieron una experiencia luminosa. Pudieron, en el encuentro con otro, bien distinto, una viejita, un viejito, en un geriátrico, en una casa solitaria, con un chiquito muy pobre, bueno, en ese encuentro con el otro, emergió, salió, les salió su ser. La adolescente, a veces imbancable en casa, o el pibe insoportable de casa, quizás por esos roces de la convivencia cotidiana, que se convierte en alguien oscuro, ese adolescente, ese joven, resplandeció en el contacto misionero con la gente a la cual visitaron. Y por eso están llenos de luz. La hicieron sacar, la hicieron salir esa luz. Que les dure. En el sentido que las chicas parecían novias. Cuando yo llegué están, bueno, ojalá, novias de Jesús, bueno, ojalá que esta luz interior puedan transmitirla en casa ahora, o en el colegio, en la facultad, donde vayan mañana, y que cuando vean, cuando se encuentren con mala onda, egoístas, encerrados en su mundo, maldiciendo la vida, cuando salga lo tenebroso de ustedes, recuerden este día de luz. Y lo que fueron, porque lo son, lo que fueron para esa gente de Madariaga, que puedan serlo para sus seres más queridos. Ellos necesitan justamente recibir la luz que hay en ustedes. Y ustedes mismos necesitan irradiar esa luz que hay en ustedes. Bueno, para todos pidámoslo.